Llegó, me acercaron en la muestra el otro día la revista Petronilo, su número 2, una revista editada en Quilmes, impresionante. Acá si escuchás, estás escuchando el que hace el Petronilo, realmente me dejó impresionadísimo la revista, una revista de como 60 páginas, mira, te voy a decir justo, no, 45, le pifiero, 45 páginas jugosísimas, con muchos reportajes a grupos nuevos, hechos bastante a fondo, hablan Menos que Cero, Hasta Hoy Nunca Pierden, Matadero, Los Banditos, El Pesanervio, Marte, Sociedad Anónima Limitado, César Panes, Alter Noise Comic, La Hoja Blindada, Fuga, y hacen un comentario sobre Melancholy and the Infinite. Lo interesante de Petronilo es que, como su nombre lo indica, es una revista con mucho humor y mucha onda y mucho encara los reportajes de otra manera. Acá hacen un reportaje de como 7 páginas a los del Pesanervios y le hablan de todo, lo dejan hablar y delirar como hace mucho que no se ve, ahora que uno está acostumbrado a que los tipos tienen, qué sé yo, 10 renglones para expresar su verdad y se terminó. Acá, en cambio, el tipo divaga infernalmente. Pablo Kranz, el líder del Pesanervio, divaga sobre cómo empezó a hacer la música y sobre las pesadillas que tenía cuando era chico y qué sé yo y qué sé cuánto. Y entre las cosas que dice hay algunas cosas que son muy interesantes que paso a leer. Para mí, los problemas, está hablando de el mundo, el país, etcétera, son realmente muy, muy serios y muy, muy graves, y no creo que se pueda cambiar mucho, porque el orden no es una cuestión de la Argentina, es una cuestión del mundo que está hecho de una cierta manera en la que unos tienen todo y otros no tienen nada. Y es también una máquina que ya está en funcionamiento y que está basada en ciertas ideas, como el dinero, la comodidad, el entretenimiento, la esclavitud y cosas así, encubiertas. Pero es una máquina que ya está andando como loca. Yelo Biafra decía que un verdadero cambio no es estar frente a la televisión y hacer zapping. No podés cambiar así. El mundo está cada vez más contaminado. O sea, no sé cuántos años quedarán. Ponele, el agua está tan contaminada que ya solo se puede tomar el agua que hacen los del sistema. O sea que si vos ahora querés hacer el loco y te vas a vivir a no sé dónde, vas a tener que tener una canilla y esto y aquello y cañerías y todo lo demás. Las cosas ya marchan de una manera y el cambio sería muy lento. La verdad es que no soy muy optimista, dice este muchacho Pablo Kranz del Pesanervios. Pero ahora no veo las cosas muy bien. En una época yo era militante del movimiento anarquista y cosas por el estilo. Pero ahora las cosas no las veo de esa manera. Porque todo es político, todo es así. Es una cuestión, no es una cuestión de que se muera Menem o Cavallo o que se muera, ¿cómo se llama el presidente de los Estados Unidos? Clinton. No es una cuestión de que se muera uno o el otro. Las cosas ya están armadas de una manera y si vos querés detener todo eso y si pudieras hacerlo, no sé. Bueno, la cuestión es que la revista, que cuesta 5 mangos, que es muy jugosa, que está hecha a mano, quiero decir caseramente, por gente que labura como negros, además viene con 2 cassettes, con grupos como Hasta Hoy Nunca Pierde, El Matadero, S.A. Sociedad Anónima Limitado y Marte y el Pesanervios, del cual vamos a escuchar ahora un tema cantando Pablo Kranz. ¡Cambio! ¡Cambio! El Pesanervios. Bueno, he estado demasiado tiempo caminando desnudo por la crueldad de la noche y veo que todos están embarcados en una guerra de sexos. Sé que no soy ningún santo, pero siento que así, pero siento que así no hay ningún camino de azar. Hombres a Nervios, en un casete editado por la revista Petronilo. Así que acá estamos, mi amigo, y al final, ¿qué somos? Sino el mismo par de tontos. Aún no entendimos nada en tantos años. ¿Dónde está ahora una mujer que pueda llevarme a casa? Sé que no soy ningún santo, pero siento que así no hay ningún cambio a casa. Sé que se fue de día por Capitana. Hace tanto tiempo, María. ¿A dónde? ¿Dónde estarás ahora? Yo estaba tan ciego, perdido en los remolinos de mi cabeza. Sé que no soy ningún santo, pero siento que así no hay ningún camino a casa. Cordialía. Tomaba la luz del azul del mar. Y yo no tengo cabazo para irme del pueblo. No solo tengo pala ni caja para enterrar tus recuerdos.